El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús le replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Hermoso pasaje que nos pone la Iglesia para este domingo. Este pasaje de la primera multiplicación de los panes que va a hacer Jesús. Es la primera porque después hace inmediatamente una segunda donde van a comer 4.000 personas, sin contar mujeres y niños. Acá 5.000. En esta multiplicación hay 5 panes y 2 peces. En la siguiente, de 4.000 personas que comen, sin contar mujeres y niños, habrá 2 panes y unos pececillos. Y sobran 7 canastas llenas de pan. En todo caso, está haciendo algo Jesús. Él puede multiplicar la materia. No le es difícil a Dios hacer eso si Él le ha creado todas las cosas. Es tan hermoso lo que hace Jesús. Porque esta multiplicación de los panes, darle de comer a 5.000... En primer lugar, Jesús se había retirado a un lugar apartado. Dice, se dirigió a un lugar apartado y solitario. Así como estamos acá, que todos venimos a un lugar apartado. De alguna manera dejamos las cosas del mundo, los problemas, subimos al monte, lugar apartado, en silencio, total, porque esto se merece el Señor. Un lugar de culto solitario, en la montaña, que esto nos llena a todos en el alma, poder estar en esta situación. Esto se llama también, es lo que los monjes contemplativos hacemos, transmitimos la espiritualidad monacal, que hace mucho México, hace años que México no tiene esto, un monasterio así, desde la persecución cristera para adelante, no ha habido monasterios de hombre, salvo los últimos tiempitos que están surgiendo. Entonces Jesús se iba a rezar, pero la multitud lo buscaba y se llenó de vuelta de gente, pero tenían poquito de comer. Pero lo más maravilloso es que cuando Jesús multiplica el pan, no es porque solamente les quiere dar un pedazo de pan material, porque eso es una obra de misericordia, dar pan al que tiene hambre, claro que sí, pero Dios nos quiere dar mucho más que un pedazo de pan. Tenemos que entender que ese pan es milagroso porque no se multiplicó de una manera milagrosa y solamente Dios puede hacer eso. Es símbolo de la Eucaristía que nos va a dar, que no se va a terminar y nos vamos a saciar hasta el fin de los tiempos. Eso significa, como también en las bodas de Caná, cuando Cristo multiplicó, transformó el agua en vino, de 6 tinajas llenas de vino, cada una 100 litros aproximadamente tenían, son 600 litros para una boda que ya llevaba la mitad, en la mitad de la boda, 600 litros del mejor de los vinos, porque después en la última cena va a transformar el vino en la sangre de él. O sea, también es un milagro eucarístico, como ahora también es un milagro eucarístico. Ese pan y ese vino maravilloso, Dios lo fue preparando. Es el alimento. Nosotros cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos. La Eucaristía como sacrificio es lo que se está realizando sobre el altar. Es lo más maravilloso que podemos hacer los hombres, porque Dios se hizo hombre. Y es Dios hombre, Cristo, el que ofrece un sacrificio infinito a su Padre. Él que tiene cuerpo, le ha dado un cuerpo para que lo ofrezca en sacrificio, dice la carta a los Hebreos. Cada misa sobre el altar, aunque no lo veamos, pero es más real que el altar que veo, más real que las velas, más real que el Cristo que está ahí como imagen, lo que se realiza invisiblemente, es más real que toda la realidad, porque eso es un misterio, es una realidad mística lo que sucede ahí y real, donde la Eucaristía como sacrificio va directo al Padre. Nosotros lo hacemos uniéndonos a Cristo que ofrece eso al Padre por nosotros. Por eso tiene valor infinito. Y después la Eucaristía se la considera como sacrificio y también como sacramento, que es lo que comulgamos, el cuerpo de Cristo. Como sacramento y como sacrificio. La Eucaristía envuelve las dos cosas. Acción de gracia significa. Entonces, cuando celebramos la misa, sube a Dios este acto de amor infinito, de adoración perfecta, de acción de gracias, reparación y petición. Y cuando comulgamos es lo que viene del cielo hacia la tierra, hacia todos nosotros. Uno sube, la Eucaristía como sacrificio, el otro baja, la Eucaristía como sacramento. Hay una intercomunicación entre el cielo y la tierra. La liturgia de la tierra se conecta con la liturgia del cielo, expresada muy bien en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis que habla de la liturgia celeste. El libro del Apocalipsis es un libro litúrgico que habla de las cosas que sucederán al fin de los tiempos, pero del otro lado también, donde va a haber una liturgia sin fin, que es una liturgia de amor, es un canto, es un incienso permanente. El ofrecer incienso significa que el humo ese llega hasta Dios, representa la oración y el corazón de cada uno de nosotros, las intenciones más profundas del corazón. Y entonces cuando Dios en su providencia va preparando la Eucaristía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, se realiza. Pero hay toda una figura de preparación. El pan, por ejemplo, no lo eligió Cristo por elegirlo. Ya estaba preparado, dispuesto en la divina providencia ese pan. En el uso común del pueblo elegido, el pan aparece como el alimento fundamental del hombre. No puede faltar. Y la Eucaristía tampoco puede faltar. Miren ustedes cómo Dios prepara todo. Es decir, que si uno ve un pan y ve el vino, se da cuenta lo que está significando eso. Y eso está significando realmente. Por ejemplo, fundamental. Es fundamental para nuestra vida eterna. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener la vida eterna, dice Jesús. Pero el que me come, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre, verdadera bebida. Se lo dicen en San Juan capítulo 6. Es el pan que fortifica el corazón del hombre. Así lo entendía, por ejemplo, el Salmo lo dice así, el pan que fortifica el corazón del hombre, como hablando de un pan especial que va a venir. Es símbolo de los dones divinos entre los judíos. Era símbolo del premio de Dios a la fidelidad del pueblo de Israel. Si eres fiel, tendrás el pan, un pan que yo te daré. El no tener pan era considerado un castigo, porque no tienen lo necesario para salvarse. En el uso del pueblo judío, ofrecer pan a otro, cuando uno le ofrecía pan a otro, simbolizaba la paz. Le daban pan. Tenemos como ejemplo el pasaje de la Escritura donde Melquisedec ofrece pan y vino a Abraham como signo de paz. Ese pan que se usaba en el Antiguo Testamento se utilizó como un signo litúrgico de la verdadera Eucaristía que va a venir con Cristo, porque se colocaban 12 pancitos alrededor del altar, pero del Antiguo Testamento, que todavía no estaba en la Eucaristía. Se ponían los 12 pancitos alrededor del altar. Esos pancitos representaban la presencia de Dios y representaban las 12 tribus de Israel. Cuando un israelita veía un pan bendito ahí, decía, Dios está presente. Y todavía no estaba presente realmente, porque está preparando el milagro que va a hacer Jesús en la última cena después. Que ahí sí va a estar presente realmente. Y acá está presente realmente. También existen los panes de la propiedad. Como dijimos, el pan tiene un simbolismo mesiánico. El día que venga el Mesías habrá abundancia de pan. Dice, el Salmo 132 lo da a entender. ¡Wow! Acá Jesús multiplica y sobró y comieron 5.000 sin contar hombres y mujeres. Si contamos los hombres y mujeres, ¿cuánto comieron de 5 panes? A ver, 5.000 sin contar hombres y mujeres. Mujeres, otros 5.000, a no ser que tengan más mujeres que una, ¿verdad? Pongamos 10.000. ¿Cuántos niños? En ese tiempo tenían 6, 7, 12, ¿no? Había un montón de hijos. Pongamos un promedio, 6, 5, pongamos un promedio de 5. 5 por 5, 25, 200, a ver si no me equivoco, 25.000, más 10.000 entre hombres y mujeres, 35.000 personas. Y se saciaron, y sobró. La época del Mesías habrá abundancia de pan, se daban cuenta los judíos. Miren cómo Dios va preparando la Eucaristía. Además, es multiplicado misteriosamente. Por ejemplo, el caso de los profetas, como Eliseo que multiplica los panes. Ya es un anticipo de lo que va a hacer Jesús. También tenemos el caso de Elías, que Dios le manda que lo alimente un cuervo, un pájaro, un cuervo. Venía a traerle pan todos los días, un pan bajado del cielo por disposición de Dios. Tenemos el caso de los israelitas que durante 40 años, todos los días a la mañana, aparecía en el campamento donde estaban, caía como rocío durante la noche, unos granitos que sabían a torta de miel. Con eso lo aplastaban y les hacían el pan riquísimo, con sabor a miel. Eso venía llovido del cielo durante 40 años. Están haciendo alusión que Dios nos va a alimentar de una manera extraordinaria, con un pan que nos va a dar vida eterna. No solamente en el Padre Nuestro, cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, el texto original, porque después se hace la traducción, no habla solo del pan, no usa la palabra del pan que comemos todos los días solamente, sino que usa la expresión de un pan especial, un pan súper sustancial que me lo va a dar todos los días. Y es la Eucaristía, además del pan de cada día que comemos en la mesa nuestra, es la Eucaristía que se come en el altar. El maná entonces alimenta a los judíos durante toda la travesía hasta la tierra prometida. Dios nos promete la Eucaristía y la comemos, podemos comerlo todos los días, Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? La eternidad. Entonces, esto simbolizaba, fíjense, la providencia de Dios. ¡Qué maravilla! El maná cesó cuando entraron a la tierra prometida. En el cielo no va a haber Eucaristía porque está Jesús de él. Físicamente va a estar. Y Dios cara a cara le vamos a ver. Ya no necesitamos un sacramento. Ya tenemos la realidad misma. Aunque el sacramento es la presencia real, no obstante, está oculto. En la eternidad no va a estar oculto. Esa presencia real no va a estar tapadita bajo las especies, forma de un pan, sino que va a ser cara a cara. Entonces, el vino también tiene un significado especial en la Sagrada Escritura. El vino es elegido por Cristo porque tenía además un significado natural, la vid, el fruto de la vid, pero un significado que lo fue preparando en toda la historia del pueblo de Israel. Porque en el uso común de los judíos, como también en casi todas las culturas de esa época, el vino era signo de alegría, de gozo, alegría. El vino representa en la Sagrada Escritura el amor de Dios. Lo sale en el Cantar de los Cantares. El que tiene vino tiene amor, eso significa, porque produce una gran paz y alegría, en buen sentido, ¿no? Que se emborracha, ¿verdad? Emborracharse es desfigurar esta cosa maravillosa que Dios ha hecho para transformarla en su sangre. Emborracharse es pecado. Pero tomar templadamente el vino para los judíos es algo maravilloso, es un don de Dios que nos ha dado para transformarlo en el altar, en la sangre de Jesús. Esto indica, por eso nosotros acá estamos plantando arbolitos y queremos tener una higuera, porque es bíblica para una higuera, una viña, pero también una higuera que es bíblica, y olivos, porque es bíblico también, el aceite que suaviza el alma. Todas esas plantitas las queremos tener para que uno aprenda también lo que vivió, lo que era esa cultura maravillosa que Cristo eligió vivir. Esto significa que la Eucaristía, cuando nos den la Eucaristía, significará alegría y gozo. Miren que el vino tenía que ser elegido como sangre de Jesús. Es alegría para el hombre, también alegría para Dios. El vino era símbolo de la sangre, al mismo vino se le llamaba la sangre de la vid. Ah, está relacionado con la sangre de Cristo ya. Ven cómo va preparando Dios la mentalidad del pueblo a lo largo de muchos años. También simbolizaba la alianza entre Dios y los hombres, una alianza de paz, como hizo Melquisedec, que ofreció a Abraham pan y vino. Se realizaban en esa época también, en el Antiguo Testamento hasta Jesús, las libaciones. Se volcaba vino sobre el altar como derramando algo que vale mucho y representa el amor de los hombres hacia Dios. Miren qué hermoso los sacrificios de libaciones. Y tiene un significado mesiánico porque en el tiempo que venga el Mesías habrá abundancia de pan y vino. Y Cristo se basó en este simbolismo mesiánico del vino cuando dijo: desde ahora no beberé el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. ¿A dónde dijo eso? En la última cena, después de haber consagrado el vino en su sangre, se lo dio a los apóstoles y dijo: desde ahora no beberé el fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Él sabía perfectamente que lo mataban esa noche y ya no iba a beber más el vino que representa el amor hasta la eternidad. Pero en la eternidad no quiere decir que va a estar el vino ni la Eucaristía como forma de vino. Uno va a beber directamente de Dios. Dios es nuestra bebida y comida, pero directa en la eternidad, una contemplación cara a cara. De ahí que el vino tenga también un significado escatológico. Tiene una relación con lo que va a venir después, en la otra vida, con la muerte, el juicio y lo que va a suceder después. Las realidades últimas. Por eso tenemos que interpretar el pasaje de Marcos 2:22 que dice: a vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué quiere decir? Vino nuevo, odres nuevos. Cristo viene a traer una doctrina perfecta, nueva, que perfecciona la antigua. Entonces necesitamos tener un hombre nuevo, hombre nuevo. ¿Quién es el hombre nuevo? El bautizado. El que es hijo de Dios y participa de la gracia de Cristo, ya es un hombre, un odre nuevo para meter el vino del amor de Dios a través de los sacramentos y todo en mi alma. Vino nuevo, odres nuevo. Dejemos el hombre viejo, que es mis pecados, bauticemos, ¿no? O confesémonos si estamos en pecado y vivamos el hombre nuevo para recibir esa novedad que es Cristo. El Evangelio es novedad. Debemos indicar también que en la última cena el vino aparece contenido en un cáliz, una copa, que en la mentalidad judía significaba la presencia de una acción sacrificial. El cáliz significa un sacrificio. Y que esté lleno de vino significa un sacrificio de sangre. Será derramado. Van a matar a alguien en sacrificio, eso significa. Por eso cuando vino Juan y Santiago, que la mamá los traía de la oreja y lo presentaron delante de Jesús. Jesús dice, ¿qué quieren? Señor, que mi hijo Juan y mi hijo Santiago puedan estar sentados a tu derecha y a tu izquierda en el cielo. Estaban pidiendo demasiado, ¿verdad? Porque eso no lo dispone, eso lo tiene el Padre Eterno designado. Cristo le dijo, ¿pueden ustedes beber el cáliz que yo voy a beber? Ellos entendieron perfecto que si él va a beber un cáliz, significaba que él va a dar la vida por Dios, por amor. Bien clarito. Ellos dijeron, sí podemos. Podemos morir por Dios también nosotros. Eso quiere decir. Y Jesús le dice, sí, beberán el cáliz. Porque ambos tuvieron el martirio. Uno murió, el otro no. Confesor de fe, lo sumergieron en aceite hirviendo a San Juan y salió ileso, pero sufrió el martirio. Y el otro murió mártir. El primero que murió mártir entre los apóstoles. Sí lo beberán, pero sentarse a la derecha y a la izquierda, eso lo designa mi Padre. O si no, es lo mismo que decir, lo designo yo en como Dios o mi Padre. Porque como Dios, el Padre y el Hijo, que es Él, son iguales, la misma naturaleza. Como personas son distintos. El Padre no es el Hijo no es el Padre. Y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. La copa llena de vino significaba la presencia de una acción sacrificial y cuando en el huerto, bueno, ya se los dije. Además, cuando la madre, ya se los dije. Pero bueno, está lleno, acá yo no le puedo decir todas las signos, está lleno de signos. Se me va a hacer muy largo el sermón, lleno de signos. La viña, yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador. ¿Qué se saca de una viña? Se saca la uva para hacer el vino. Pero para que la uva pueda hacerse vino hay que triturarla, aplastarla, dejarla fermentar. Y sale una cosa maravillosa. Cristo es la uva y nosotros. Pero nosotros debemos dejarnos triturar como Cristo se dejó triturar para transformarse en bebida. También el trigo, ¿cómo se hace el pan de trigo? Que es el pan que habla Jesús. ¿Qué hace con los granos? Hay que triturar esos granos, aplastarlo para que salga la hostia. Ambos significa que hay que morir a sí mismo, hay que morir para que nazca Cristo en nosotros. Así como el grano de trigo, si no muere, no puede dar fruto. Así, quien no muere a sí mismo, no podrá tener fruto. Lo enseña Jesús. Y para que tengamos vino en nuestras almas, es decir, amor de Dios, es necesario dejarnos triturar. ¿Qué es triturar? Dejarnos moler de nuestro egoísmo, de la búsqueda de sí mismo, nuestros caprichos. El que quiera conservar su vida viviendo de la manera como uno quiera y para sí mismo, perderá su vida. Pero el que la pierda por mí la encontrará. Cuerpo y sangre, entonces, que Jesús nos va mostrando a lo largo en su providencia de la historia, que eso no es elegido sin una sabiduría y una providencia divina. Y eso se hace en el marco de un banquete. En la última cena Cristo quiso que sea en una cena, en un banquete. Es lo que hacemos aquí. Ojo, que esto no es un banquete de la tierra. Porque algunos dicen que esto es la cena del Señor. Y si es la mesa del Señor, comamos y festejemos y cantan y bailan adentro de la iglesia, hacen espectáculo. No. Este es un banquete sacrificial, donde se está haciendo un sacrificio, es una cosa santa y sagrada. En el más estricto silencio debemos participar de este misterio. Y con mucho amor, porque esto que se está produciendo es la salvación de los hombres. Esta sangre que Cristo vuelve a verter místicamente, lo hace por los que están presentes nuevamente cada misa. Cada misa te baña a Cristo con la sangre, no lo ves, pero es real lo que sucede en tu alma. Dios sí lo ve y lo veremos en la eternidad. Veremos toda la sangre que nos ha bañado y que nos ha purificado a través de Cristo. Valoremos entonces el misterio de la Santa Misa. Hagamos de todo. Cuando vengamos, podemos venir pobremente, recontra pobre, pero pongamos la mejor ropita que tenemos cada uno en nuestra pobreza, lo mejor para el culto. No para los casamientos, para la fiesta mundana. No, el cristiano no guarda lo mejor para las fiestas del mundo, porque no le da al mundo lo que es de Dios, le da a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Entonces, lo poquito que tiene lo trae bien aquí, se lava bien, se baña, viene con ganas, se perfuma a la mujer, pero por Cristo. Vienen acá, vienen a ver a Jesús. se pone y se sienta uno derechito, deja el celular, dad a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Uno entra acá a la puerta, apaga su celular. El que ama a Cristo se acuerda que tiene conexión con el mundo y lo corta. Porque ahora yo quiero estar en este monte santo solo para Dios, solo para Él, solo para Él. Y Él estará solo para mí. Es un encuentro de amor semanal, un encuentro de amor. Pero hagámoslo bien, porque se trata del sacrificio más grande, más maravilloso que Dios pudo haber inventado para el hombre, que es la muerte de su propio Hijo en favor de todos nosotros. Que la Madre de Dios nos enseñe este misterio del respeto, del amor, de la admiración por todo lo santo y sagrado, por la sabiduría de Dios como va preparando todas las cosas. Nada sucede al azar, todo está entrelazado, toda la doctrina católica, sacan una cosita y destruyen todo. No se puede quitar nada. Nuestros hermanos separados no tienen el sacerdocio, no tienen la Eucaristía, no tienen la Virgen. Miren qué diferencia. Y pensar que hay gente que dice, yo he estado, sí, me fui un poco con los hermanos cristianos, estuvimos ahí en unos cultos, pero ahora ya me volví para acá. A ver. ¿Sabes qué significó que tú te hayas ido ahí, aunque sea un ratito? Significó que renunciaste a la Eucaristía porque ellos no la tienen. Es un pecado gravísimo contra la Eucaristía. Significa que tú renunciaste a la Madre de Dios, porque tampoco la tiene. Significa que renunciaste a lo que es el sacerdocio, lo que es la Iglesia, lo que es la gracia de Dios, lo que son los sacramentos. Renunciaste a todos los santos, a todos los ángeles, al culto y el lazo de amor que te une a todos ellos. Has traicionado como Judas traicionó a Cristo en la última cena. Y no puedes venir y decir, ahora sigo aquí. No, mijito. Ahora, si te arrepientes, vamos a hacer un acto, vamos a rezar el credo, vamos a hacer un acto de renuncia a Satanás, vamos a volver a la fe. Esto es muy delicado. Es que todos lo hacen. Todos, si todos perdieron la cabeza, tú no tienes obligación de perderla, a no ser que quieras. Pero es importante la fidelidad. No es lo mismo comulgar a Cristo que comulgar un pan bendito. Cristo no es un pan bendito en la Eucaristía. Es Él de verdad y real, no es un pan bendito. Porque en algunos hermanos separados hacen algo parecido, pero como no está el sacerdote para consagrar, no van a consagrar nunca. Por más que todo el mundo se ponga, esto es mi cuerpo que será entregado por usted, y lo digan todos a la vez, no pasa nada. Porque solamente lo puede hacer alguien que tenga el poder de transformar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Si no, no lo pueden hacer. Y eso viene por imposición del obispo, que a su vez a él le impuso otro obispo la mano. Y a ese otro se lo impuso otro. Y a ese otro, otro. Hasta los apóstoles. Y a los apóstoles los instituyó Jesús. Entonces, el poder que yo tengo, por ejemplo, o cualquier sacerdote de aquí, es porque mi cabeza ha sido tocada de generación en generación, es decir, somos instituidos por Cristo. Un apóstol de los 12 que Jesús eligió, a mí me llegó la imposición de su mano, a través de una cadena de imposiciones, implorando el Espíritu Santo. Miren qué sagrado, miren qué santo, ¿cómo voy a ir yo al culto donde no hay nada? Solamente la Escritura, que no se la pueden comer, y no es Cristo. Es la palabra de Dios, pero no está la presencia viva, sino que es la palabra, que si la dejas ahí no te dice nada. Para que la palabra te haga efecto en tu alma, la tienes que abrir, la tienes que leer, meditar e incorporar, invocando a Dios que te inspire para leerla y besarla con muchísimo respeto. En cambio, la Eucaristía, estando solita, ahí está Jesús, ahí. Aunque tú no lo mires, sigue estando. Es presencia real. Es más importante que la Escritura, la presencia eucarística. Luego sigue la Escritura. Pero como ellos no tienen la Eucaristía, para ellos todo es la Biblia. Pero es una Biblia donde le han sacado varios libros adentro para que puedan ellos justificar por qué quitan todas las cosas que Cristo instituyó. Hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban todo de él, porque está la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos. Hagan esto en conmemoración, en memoria mía, hasta que yo venga, hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilla! ¿Y eso quién lo tiene? ¿Dónde está eso? No saben explicarlo. Bendito sea Dios que estamos en la Iglesia de Cristo. Hay que rezar por el Papa, por la Iglesia y por este don maravilloso que Dios nos ha dado de estar en su única Iglesia. Tenemos todo. ¿Y por qué nos vamos? Porque nunca entendimos nada. ¿Por qué se van? Porque no han conocido la verdad. Eran de los nuestros, estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Hay un texto en la Escritura. Estaban, pero no eran de los nuestros, porque el corazón estaba muy lejos, el alma. Por eso hay que conocer las Escrituras, hay que conocer el catecismo, hay que instruirse. Acá hay una librería acá atrás para que se instruyan. Porque esto me permite alcanzar la vida eterna y ayudar a los demás a la consecución del fin último, que es la salvación eterna. Damos gracias a Dios, pedimos a la Virgen nos haga entender este misterio de la Eucaristía. Que así sea.